que si algo se ha estudiado, digámoslo así, son dificultades respecto de la enseñanza del cálculo o de los procesos de aprendizaje del cálculo. Eso no significa que la discusión esté agotada, ¿sí? Pero eso fue un indicio o fueron algunos, les sirvió para tener elementos de qué se ha dicho en cuanto a temas como esto, a problemas como esto, ¿sí? Esa problemática. Encontré que en términos generales aparecen explicaciones y aparecen en términos de nociones como obstáculos epistemológicos, de tipo didáctico o, piensen, conflictos semióticos. Sin hacer una clasificación en esos, simplemente recoger algunos ejemplos, es por ejemplo, válgase la redundancia, encontré que se atribuían al formalismo rigor de la matemática, el asumir que la noción de área es estable en los estudiantes al momento en que se trabaja con ese objeto matemático en la escuela, la articulación escasa que existe entre el concepto de área con el de integral definida desde el punto de vista de la didáctica. Otra más con las elecciones didácticas, la complejidad que hay alrededor de conceptos como límite y función, del privilegio hacia los procedimientos algorítmicos. Bueno, pues eso me dio información acerca de que ya hay explicación, ¿no? Sin embargo, como ya lo dije antes, las dificultades persisten. Y otra más, otro tipo de explicaciones, lo encontré en una literatura que es un poco distinta, digámoslo, no es tanto específico de la, del cálculo, sino más bien de, habla de que cuando ya se conocen, por ejemplo, qué está sucediendo en los procesos de aprendizaje de determinado objeto matemático, es sobre una visión moderna que yo le llamo, que orienta a que las investigaciones en el aula también deberían de mirar lo que está pasando dentro del salón de clases al momento en que se explica determinado objeto matemático, o que un objeto matemático es explicado en el salón de clases, según una postura. Entonces, encontré en una revista especializada, en particular con Labor, Interlingloria, quienes afirman que cuando ya se sabe qué está pasando con determinados nociones específicas, pues lo que conviene es mirar la complejidad del aula. Esas dos, esas revisiones, de algún modo, pues, me orientaron qué hacer en mi trabajo, porque, digamos, a mí me había interesado trabajar con la educación escolar de la integral de mi vida. Entonces, por eso le llamo en la diapositiva 4, digo que esta revisión, que fue extensa, orientó mi investigación. De ese modo me interesaron dos asuntos. Por un lado, retomo lo que dicen, que hay una articulación escasa entre el concepto de área con el de integral definida. Y por otro, pues analizar lo que pasa en el salón de clases a través de las prácticas que ahí tienen lugar al momento en que la integral definida se introduce en ese escenario. Es así como reorienté mi investigación. Había que leer entonces ahora, ya digamos mi lectura ya tenía otra orientación. La primera era para saber qué se había dicho en cuanto a esa problemática que yo había identificado, y ahora que yo ya tenía, digamos, de algún modo más claridad hacia dónde deseaba llevar mi trabajo, entonces ya con mayor precisión me pregunté cómo establecer una articulación entre el concepto de área con el de integral definida, porque ese había sido mi interés, ¿sí? Entonces, esa revisión me llevó a leer varios textos, algunas revistas, otros libros, otras tesis, y aquí en la diapositiva 6 pongo los que a mí me fueron de utilidad para establecer esa articulación, ¿sí? De algún modo para me dieron una idea, no es porque ellos de ahí se recoge ese trabajo, ¿no? De algún modo me dieron alguna idea de cómo podría establecerse esa articulación, escasa. Desde el punto, lo que a mí me orientó la revisión ahora fue, bueno, integral definida, noción de área, de modo que lo primero que había que revisar, qué se había dicho acerca del concepto de área, y eso me llevó a revisar uno de los clásicos que es Piaget, ¿sí? Entonces encontré en los trabajos de Piaget y otros estudios como Kordaki y Potari, que también habían hecho trabajos a partir de los estudios de Piaget y sus colaboradores. Entonces algo que encontré es que Piaget dice, bueno, también está el trabajo de Freudenthal, pero en realidad primero fueron esos dos, primero Piaget y luego el resto, ¿no? Entonces ellos hacen ver, más bien sus trabajos nos hacen ver que hay una relación particular entre el área y la medición, de la medición con la comparación y de todas estas con la conservación, y particularmente Piaget y Kordaki y Potari, bueno, Piaget y compañía y colaboradores, lo que nos dicen es que con niños en particular, de ayer, que la noción de conservación del área antecede a la medición de área, ¿sí? Y aun cuando él lo hizo con objetos tangibles, Kordaki y Potari ya usaron un micromundo a través de un software que ellas diseñaron ex profeso, ya con jóvenes de secundaria. Entonces ellas hacen ver cómo los jóvenes desarrollan ciertas estrategias cuando se les sitúa a trabajar con determinadas transformaciones que los conducen a conservar la medida diaria mediante diversos procedimientos usando esa herramienta. Entonces fueron las primeras aproximaciones hacia una noción que es la conservación del área. Otro trabajo es el de Freudenthal. El de Freudenthal, que es un estudio fenomenológico, entre ellos está la noción de área. Y ahí también lo que hacen ver de manera implícita y explícita, lo digo implícita porque, por ejemplo, Piaget y Kordaki, en ellos lo que yo reconozco, mi síntesis, es que su estudio, independientemente de los sujetos con los que está interactuando, las transformaciones son sobre objetos geométricos, ¿sí? Y en cambio en Freudenthal, además de los objetos geométricos, también la sitúa sobre los objetos analíticos. De modo que de ahí yo empecé a vislumbrar de que en los tres, una noción importante es la noción de conservación del área a través de transformaciones geométricas y analíticas, ¿sí? Aparecen implícitas, porque ellos de ningún modo las expresan de esa manera. Bueno, entonces esas fueron como, digamos, una noción muy importante para mí, fue la conservación del área, y otra, las transformaciones geométricas y analíticas. Otro estudio ya más específico con el cálculo, integral, es el de Francisco Cordero. En él encontré un trabajo por demás interesante porque hace un estudio epistemológico, didáctico y cognitivo con respecto a los significados del cálculo integral. Y bueno, un aspecto importante para mí fue que su trabajo sí es muy sistemático en el sentido de que lo hace a través de la noción uso, contexto y procedimiento. Entonces me interesaron esas nociones, entender, bueno, ¿En qué sentido está hablando de los usos? ¿En qué sentido está hablando de los contextos y de los procedimientos en el cálculo integral, que es donde se inserta mi trabajo? Y es así como a mí me interesó esa categoría que él usa para hacer sus explicaciones, que más adelante voy a hablar de qué sentido habla de usos, contextos y procedimientos. De manera que esos antecedentes para mí ya más directos, como lo llaman en mi trabajo en el escrito, fueron los que de algún modo son los que usé para articular mis explicaciones también en mi trabajo. Otro fue el libro de cálculo de Stewart. En ese libro de varios que revisé, es en el único en el que encontré de manera explícita e implícita que hace un análisis del comportamiento de las regiones de área de la función integral cuando explica el método de cambio de variable. Entonces ahí observé que aun cuando el autor, su interés está lejos de pensar en que si el área se conserva o no, más bien en explicar qué sucede cuando los límites de integración se transforman, entonces él está hablando de qué pasa con el parámetro A, qué pasa con el parámetro B, pero bueno, implícitamente aparece ahí la conservación del área. Entonces, es el único autor que, aun cuando está más centrado en el método, sí aparece la noción de conservación del área implícita en un método, en una técnica, cuando se explica la integral definida. Una vez que ya pasó la explicación, entonces él, al trabajar con ese método, al introducirlo, pues me gustó la explicación que hace, digamos, aun cuando sea más para hablar del método. Y porque, bueno, ahí aparecen transformaciones analíticas, lo que yo llamo transformaciones analíticas, es decir, aquello lo que está en donde aquí está más bien ligado a los objetos analíticos, en las otras está ligado a los objetos geométricos. De eso también hago una explicación que entiendo por transformaciones geométricas, que entiendo por transformaciones analíticas. Entonces, la noción que aparece ahí como importante es la noción de conservación del área. De esos trabajos, los aspectos que me interesaron, estoy en la diapositiva 7, es la noción de usos, ¿sí? Entonces, pensé que una forma de establecer una articulación entre el concepto de área con el de integral definida era a través de los usos, pero de los usos del área, en este caso para mí de la matemática. Y por otro lado, articularlo a través de las transformaciones geométricas con las analíticas e instituir a la noción de conservación del área como el eje rector de los usos del área y enlazar esos usos del área a los contextos y procedimientos asociados al concepto de área como objeto de la geometría y como objeto del cálculo. En esta parte, es que el trabajo era, o más bien esa articulación que se había pensado, es hacer como digamos, un desarrollo de un estudio de los usos del área desde la geometría con la medición y desde la medición con el cálculo, en este caso a partir de las funciones. Entonces, hacer ese tránsito para en algún momento los estudiantes pudiesen ver que aun cuando los procedimientos fuesen distintos, hay transformaciones que te llevan a conservar la medida del área, independientemente del objeto matemático, si es sobre polígonos convexos o no convexos, o bien al trabajar con funciones, cierta clase de funciones. Entonces, por eso es que se pensó así, ¿sí? Bueno, entonces, ahora el estudio de la integral definida, ya teníamos, estos fueron los elementos que yo consideré para establecer una articulación. Entonces, habría que pensar en cómo y esta articulación como fue para llevarse al salón de clases, entonces había que pensar en que los estudiantes fuesen quienes, al trabajar con ellos, ellos fuesen los que establecieran, digamos, pues, a través de una concepción determinada, esa articulación en su estudio con la integral. Eso se pensó a través de un desarrollo de usos, como yo le llamo, de un desarrollo de usos del área. Pero lo pensé, el estudio, a través de una resignificación de la integral definida en dos momentos. Uno, a través yo le llamo a nivel teórico o a nivel conceptual, en donde se establece de manera, a través de una epistemología de cómo podía o cómo el alumno o el estudiante podía transitar desde un punto de vista geométrico, desde el punto de vista de los polígonos, hasta el cálculo, ¿sí? Entonces, pensar en esa resignificación, primero concebirla, una concepción, ¿sí? Conceptualmente, ¿cómo es esa resignificación? Y después eso, mirarlo en el aula, ¿sí? Centrado en una explicación de la integral desde una perspectiva distinta a la que establece el discurso matemático escolar, por supuesto, porque en la escuela el trabajo, el currículo lo marca simplemente a través de explicando la construcción, y donde aparece la noción de área, básicamente al inicio, en la introducción. Pues, posterior a ello, solo son técnicas y algunos ejemplos de aplicación o algunos problemas de aplicación distinta al que establece el discurso matemático escolar. Y ahí se pensó desde la teoría de su epistemología. Es así como nos planteamos la pregunta siguiente: con base en qué condiciones se resignifica el concepto de integral definida por estudiantes universitarios desde una perspectiva que articula usos, contextos y procedimientos del área en la matemática con la conservación del área en transformaciones geométricas y analíticas. Para ello, consideré necesario llevar a cabo tres acciones. Una primera, pues desarrollar un esquema general, una epistemología para la resignificación del concepto de integral definida, que conjugó a los usos, contextos y procedimientos del área en la matemática con la conservación del área en transformaciones geométricas y analíticas. Además, bueno, hablé antes, que dije que era a dos niveles, a nivel teórico. Entonces, a nivel teórico era una epistemología de la resignificación del concepto integral. Pero había que llevarlo al aula, había que mirar eso en el aula. Me interesó ver qué pasaba en el aula. Entonces, se instituyó un modelo estratégico para el análisis de la situación del salón de clases al momento en que la integral definida se resignifica. Entonces, aquí, digamos, es una... modelo estratégico que se diseñó ex profeso para ello. Y por último, que no es tan lineal, se identificó y caracterizó a través del estudio de los procesos de comunicación en el aula de matemáticas los elementos que medían en la resignificación de la integral definida. Desde la teoría de su epistemología, la resignificación de la integral definida se constituyó en mi unidad de análisis. De manera que lo que siguió ahora fue hacer un estudio epistemológico, cognitivo, didáctico, donde la dimensión social pues está implícita en todas las componentes, que en ningún modo se considere separada. Es así que se hicieron, se trabajó con esas, en esas dimensiones, ¿sí? Es decir, había que pensar ahora cómo establecer esa reivindicación a nivel de usos, contextos y procedimientos. A página, la diapositiva 11. Si me permiten. Bueno, de manera que la resignificación se constituye en grado de análisis, las explicaciones giran en torno a la resignificación, tanto a nivel teórico como a nivel de experiencia de aula. Para establecer la explicación a nivel teórico, es que se hace el estudio didáctico, epistemológico y cognitivo. Y había que revisar, entonces, y para la parte de la experiencia de aula, bueno, entonces, vamos aquí a los fundamentos teóricos, aparece en la diapositiva 11. Yo lo que digo es que mi trabajo, además de la teoría socioepistemología, también se sustenta en otras teorías. Yo le llamo ahí en mi trabajo que configuré mi marco teórico, mis fundamentos, vamos a hablar de que configuré cuáles serían los fundamentos teóricos que me permitirían a mí explicar mi trabajo. Entonces, de la socioepistemología, pues, bueno, me apoyé en la teoría de socioepistemología para ello como principal y otras teorías complementarias. Una teoría complementaria fue de la psicología cognitiva y ahí como autor pongo a González. Otra teoría complementaria es una de la retórica clásica de Stuhlin y otra más de la sociología contemporánea. Les voy a explicar aquí por qué digo que son complementarias. La psicología cognitiva y la retórica de la retórica clásica, estas dos las usé para mis explicaciones que hice, que derivé del análisis a priori, particularmente en el estudio cognitivo, en donde me interesaba reconocer qué obstáculos de tipo didáctico, cognitivo, emergían en las explicaciones de los estudiantes al situarlos ante actividades que tenían que ver con transformaciones geométricas y analíticas, donde la conservación del área era el centro. Y bueno, igualmente aparecen usos, contextos y procedimientos, de manera que la tríada, como yo le llamo, usos, contextos y procedimientos, aparece desde mi análisis a priori. Desde el análisis a priori se usa para obtener, derivar esas explicaciones de qué es lo que está pasando, o sea, cómo se relaciona un sujeto con determinado objeto matemático a través de transformaciones geométricas y analíticas, ¿sí? Entonces, una fue el trabajo de González, fue el que me sirvió para explicar o para analizar cómo perciben los estudiantes universitarios el concepto de área ante objetos geométricos analíticos, principalmente cómo perciben que la medida de un área se conserva, se compara, se mide, se representa. Y en Tulmin, los criterios de validación que ponen en juego los estudiantes para conservar una medida de área. Igualmente, ante actividades que están en las que están involucradas las transformaciones geométricas y analíticas. Entonces eran como dos explicaciones distintas las que buscábamos ahí. Los estudiantes que participaron en este trabajo fueron distintos a los que participaron en la experiencia de aula. De hecho, este trabajo se hizo en 2 años, o sea, fueron cuatro exploraciones que se hicieron y la parte de la sociología contemporánea. Nos interesó para también igual para derivar explicaciones acerca de los roles que desempeña socialmente un individuo innato para enfocarlos a los de un profesor y sus estudiantes en su interacción con un saber. También nos ayudó para, al momento del diseño del modelo estratégico, de cómo generalmente varios estudios se han centrado más en mirar la actividad del profesor. A mí me interesó en particular mirar también la del estudiante, ¿sí? Porque finalmente no podríamos dejar de hablar del profesor, aun cuando quisiéramos centrarnos en el estudiante. El profesor tiene el apoyo del profesor, el rol del profesor es muy importante. Entonces, revisamos a Berger y Luckmann para hablar acerca de los roles, a hablar acerca de las instituciones. De manera que estas que aparecen en blanco aquí en la diapositiva 11 y más la gris, las considero como teorías complementarias, porque finalmente la epistemología es la que el análisis a priori es parte del estudio que hice para hablar de las dimensiones didáctica, cognitiva y epistemológica, ¿sí? Para la otra dimensión, la didáctica y la epistemológica, la didáctica se hizo a partir de una revisión de libros de texto desde primaria hasta la universidad. Ahí lo que nos preguntamos fue cómo se representa el concepto de área. Bueno, lo paso a la diapositiva 12. Está en el didáctico, digo que cómo se representa el concepto de área en el discurso matemático escolar. Aquí digo que la trayectoria, se hizo una revisión acerca de la trayectoria que sigue el concepto de área en el discurso matemático escolar, de la geometría al cálculo. Igualmente, mi categoría usos, contextos y procedimientos fueron importantes para ofrecer explicaciones o derivar explicaciones de ese análisis didáctico, así como en el epistemológico, ¿sí? Lo que se recoge del análisis epistemológico es que el área y la integral se presentan en un contexto estático y dinámico. Cuando hablo del dinámico, me refiero aquí a las variables que varían con respecto al tiempo. Y luego, bueno, que el área se explora en torno a transformaciones geométricas y analíticas. O sea, aparecen en un primer momento las explicaciones a través de transformaciones geométricas, me sitúan a la época de los griegos, de los clásicos griegos, y entonces las primeras explicaciones que aparecen ahí tienen que ver con transformaciones sobre objetos geométricos, y aparece la comparación. Antes que nada, esas son las primeras relaciones que ellos establecen entre el área y entre el perímetro y el área, dependiendo, ¿no? O el área y el volumen, en este caso, sí. Entonces, que se explora en torno a transformaciones geométricas, bueno, esa es una explicación que evoluciona, la explicación es... Y otros, que los usos que la humanidad le ha dado al concepto de área e integral definida en la matemática ha sido para medir, comparar, conservar y representar superficies. Pareciera como que esto es así, como que digamos, ¿para qué hiciste ese trabajo, no? A lo mejor va a decir alguien que eso ya lo sabíamos, pues bueno. Pero no era tanto querer saber simplemente los usos que le ha dado la humanidad al área. En el contexto de la matemática, ha evolucionado, ¿no? En un principio, digamos, por ejemplo, las primeras, aun cuando se medía con los egipcios, con diferentes métodos, en el momento en que me pongo a hacer la revisión, es donde se habla de manera, donde el trabajo se hace de una manera más sistemática, y por eso es que me pongo en los griegos de la época clásica. Y ahí las primeras, la exploración que se hace o el trabajo que se hace es a través de la comparación, las relaciones de proporcionalidad, relaciones de comparación, ¿sí? Después van evolucionando y aparecen los objetos analíticos. Y bueno, entonces después empiezan, aparece primero la conservación, la comparación y la conservación. Después aparece la medición, la estimación y bueno, la representación también está ligada ahí. Una parte de este trabajo lo retomo del doctor Francisco Cordero. Es un estudio que también se basa en los usos, contextos y procedimientos. Aunque, bueno, eso está más, sobre todo esa parte de las transformaciones analíticas, se hace el estudio de la explicación de Cordero en la parte epistemológica. Los contextos y procedimientos, lo que se observa es que evolucionan hasta las representaciones actuales. En el trabajo, en el estudio didáctico, lo que encontramos es que el recorrido que hace la explicación va desde niveles de percepción simples o, bueno, recorre la percepción, la prueba empírica y los procesos deductivos. Aquí lo que importa señalar es que, sin importar en qué nivel esté, los procesos deductivos es claro que van a encontrarse en el nivel superior. Pero la parte de la percepción es, por ejemplo, en la escuela primaria lo primero que aparece es la percepción, después pasa a una etapa de prueba empírica. Pero en el nivel superior, por supuesto que se sigue trabajando a nivel de percepción. Es un nivel distinto al que se hace en escuela primaria, luego se pasa a nivel de prueba empírica para finalmente llegar a los procesos deductivos. Pero finalmente ese es el recorrido que yo encuentro por el que pasa la explicación o el estudio del concepto de área. Y otro aspecto es que se privilegian los procedimientos algorítmicos, se privilegia el trabajo con formas regulares, sobre todo en geometría. Por ejemplo, un obstáculo de tipo didáctico que se halla con los estudiantes es que cuando se les sitúa a trabajar con formas, con los polígonos no convexos, resulta complejo para ellos porque el discurso matemático escolar privilegia las formas regulares. Igualmente, cuando se trabaja con las asimetrías, para ellos los movimientos, la palabra transformación para ellos implica un cambio, pero están lejos de mirarlo como un cambio de posición. Ellos lo miran como un cambio en la forma. Entonces, cuando los ubicas a trabajar, que transformen una figura en otra, donde solo cambie, el cambio... donde permanezca tanto la medida del área como la forma, eso resulta complejo para ellos, porque para ellos la palabra transformación significa cambio, sí, pero lo ligan mucho a la forma. Entonces son esos tipos de obstáculos que se encontraron en los estudiantes. Y también, por otro lado, es que aspectos como forma, cambio de forma, tamaño y posición relativa de las regiones de área con respecto del plano, la escuela o el discurso lo discute más sobre los objetos geométricos. Es como lo que pasó en el trabajo con Stewart, por ejemplo. Él es el único que en una página habla del cambio de posición, aun cuando se centra en los parámetros, en los límites de interacción, pero en el resto de los libros de texto ese tipo de explicaciones se obvia acerca de qué pasa con la forma, con el tamaño, las posiciones relativas de las regiones de área. Ese tipo de explicaciones se obvian en la escuela. Y el cognitivo, bueno, ya decíamos algunas cosas, que la transformación implica cambio de forma, ¿sí? El cambio de posición de objeto lo asumen como que traslada la figura completa, ¿sí? Esa es otra cuestión de que, por ejemplo, cuando se hace una transformación en donde está involucrada la relación de paralelismo, donde puede ser que se mueva solo un vértice de un polígono, para ellos eso no implica un cambio de posición. Para ellos el cambio de posición es toda la figura. Y los estudiantes pues conocen procedimientos, eso es importante, pero el significado generalmente, el significado está como un poco, digamos como que no es el centro de atención ni del discurso y por tanto de los estudiantes. Entonces sí conocen los procedimientos, pero no podemos asegurar que conozcan los significados. Están más preocupados ellos por resolver, aplicar una regla. Bien, entonces eso fue lo que recoge mi análisis a priori. Eso fue importante para a la hora de hacer un, de establecer una resignificación de la integral. Además del análisis a priori, por supuesto, fueron importantes las explicaciones de Piaget, la noción de conservación del área. Igualmente, el trabajo de Freudenthal y los trabajos de Francisco Cordero con relación a usos, contextos y procedimientos. Bueno, entonces, voy en la diapositiva 13. Un concepto fundamental en mi trabajo es el de resignificación. Primero, yo lo que hago, reflexiono en cuanto a que los objetos pues no tienen un significado, sino se le asocia un significado, ¿sí? Entonces a eso nosotros desde la epistemología le llamamos significación, ¿sí? Y el significado del objeto va a estar en relación al uso. Por ejemplo, en la escuela un estudiante trabaja con la integral definida, se le explica o se introduce o por la vía que se trabaje. Pero para él, generalmente, lo asocia a un procedimiento. Cuando trabaja con la integral, lo asocia a un procedimiento. Esa es la forma en cómo él se relaciona con el objeto. Entonces, lo relacionan con un procedimiento, por tanto, y lo hacen así porque aprendieron una regla, ¿sí? Esa es la forma en cómo ellos le dan un significado, es la forma en cómo significan a la integral definida, en este caso, por la forma en cómo el discurso matemático escolar les permitió que ellos se relacionaran con ese objeto, ¿sí? A través de reglas. La resignificación para nosotros va a ser el proceso en el que se modifica esa significación que han construido. Ese va a ser. Entonces, la resignificación va a ser un proceso en que las significaciones se van a modificar obedeciendo a cuestiones contextuales, ¿sí? En este caso, el contexto pues, va a ser a partir de la noción de... Aquí me aparece mucho la noción contexto también. Yo eso lo explico en mi trabajo, que entiendo en dos momentos por contexto. Ahora lo voy a pasar a explicar en la siguiente diapositiva. Entonces, va a ser eso, el proceso en el que las significaciones que los estudiantes le han dado, en este caso, la van a modificar obedeciendo a este tipo de a cuestiones contextuales. En este caso, va a ser a partir de la noción de uso, la noción de área, ¿sí? Y también digo, pues, que en este caso van a ser coyunturales. Yo digo coyunturales aquí, pues por las demandas, por las exigencias de que por las demandas que nosotros digamos por las demandas de la cultura, digamos, ¿no? Entonces son coyunturales en ese sentido. Por ejemplo, a mí en este momento que hay una coyuntura, digamos, para mí es el estudio, ¿no? Eso es una demanda que me hace pensar en cómo podría darse ese proceso, de resignificación. ¿En qué contexto? En el contexto me estoy refiriendo también a las instituciones, pero también me estoy refiriendo a al objeto matemático, es decir, a partir de noción de área, en donde aparece usos, contextos y procedimientos, ¿sí? Y bueno, desde las epistemologías, esa resignificación, ya lo había dicho desde antes, a partir de la noción uso, contextos y procedimientos. Vamos a entender por uso las formas en que se relaciona un estudiante con determinada noción. Es decir, el estudiante se va a relacionar con el objeto a partir de una noción, que es la noción de área. Entonces, la noción de área en contextos geométricos, la noción de área en contextos analíticos. Por eso hablo de contexto específico. Luego, los contextos pues, van a ser los entornos situacionales en los que se considera un hecho. Aquí aparecen, por ejemplo, en un contexto de objetos geométricos y en un contexto de objetos analíticos. Cierto tipo de funciones. Más adelante lo voy a retomar. Y los procedimientos van a ser las formas de organización de una situación. Todo ello centrado a partir de la conservación del área de regiones planas, en donde aparecen las transformaciones geométricas analíticas, ¿sabes? De transformaciones geométricas analíticas. Un modelo, digamos, un esquema más ilustrativo de cómo se mira eso, es el centro, es la conservación del área, estoy en la página aquí, en la página quinta. Entonces, transformar la medida del área de una región plana a través de transformaciones geométricas y de las analíticas. En las geométricas, mediante polígonos, convexos y no convexos. ¿Qué procedimientos? Construcciones con regla y compás, composición y descomposición, isometrías en el plano, relaciones matemáticas generales como paralelismo, congruencia, etc. En las analíticas, objetos, las funciones, cierta clase de funciones. Procedimientos, las transformaciones de los coeficientes de las funciones integrales, reproducción de área en el plano por medio de funciones, el método de cambio de variable, ¿sí? Entonces, eso sería. Esto en el aula, bueno, esto sería hasta ahí, me quedo en la 15. Luego, quisiera irme hasta... Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Bueno, entonces, eso es, una vez que se diseñara la de manera teórica esa resignificación, lo veríamos en el salón de clases, estableceríamos, lo iríamos a observar, o lo fuimos a observar al salón de clases, que estoy en la diapositiva 16, a través de la relación funcional que se establece entre un profesor y un estudiante, en torno a un objeto de saber. Aquí importaron los contextos, el contexto institucional, el contexto social, el histórico y el cultural. Voy a decir en qué sentido me estoy refiriendo a contexto. Lo digo en dos momentos, la palabra contexto. Primero, es que bueno, la noción de contexto yo la consigo en dos, la caracterizo de dos maneras. Una, como el entorno en que se presenta determinada situación. Por ejemplo, si estoy hablando de una situación de aprendizaje, el entorno son las funciones, la función antiderivada, y también estoy pensándolo como las circunstancias en que se da o se presenta para determinado hecho o situación, que pueden ser temporales, sociales, institucionales, y ahí cuando digo de esto, las circunstancias, estoy pensando en el salón de clases, ¿sí? Por ejemplo, yo digo, el contexto, en esta forma en cómo la consigo, van a ser en un salón de clases de matemáticas, al momento en que la integral definida es objeto de enseñanza. Es decir, estoy en un momento de explicación desde la currícula. La currícula está indicando que en ese momento se va a explicar al concepto de integral definida, entonces mi estudio va a entrar en ese momento, en esa circunstancia se va a presentar esa explicación en un momento escolar, en ese tiempo. Y en qué escuela, ¿sí? En qué región, cómo son tus estudiantes, cuál es el nivel académico. Ese es el contexto en el que se... Ay, ¿está bien? ¿Se oye todo? En ese contexto, entonces, un contexto puede ser el entorno en que se presenta la situación y otro la circunstancia. Bueno, esa relación funcional se establece a través de la relación de la conservación del área y aquí a través del análisis de las prácticas. Esa relación funcional se establece a través del análisis de las prácticas. Pero por otro lado, la conservación del área se desde la como es la que regula las explicaciones que se dan en el salón de clases, es la que norma o regula las explicaciones, pero además es la acción misma. La acción misma está centrada en conservar el área, pero también además es la función que tiene la conservación del área, es que comunica, es la que establece la comunicación en el salón de clases, el discurso en el aula. Entonces, el estudiante y el profesor, las acciones del estudiante están centradas en conservar una medida del área. Por lo tanto, es la que va a regular esa acción, ¿sí? Pero además, en el discurso está centrado en la conservación del área. Por tanto, esas son las funciones que tiene esa noción, la noción de conservación del área. Y desde la socioepistemología, la función que va, esa función lo que hace es, la caracteriza como una práctica social, es decir, va a ser la que va a normar o la que va a regular las acciones y la comunicación en el salón de clases. Entonces va a entrar ahí una relación entre el discurso, entre la acción, entre lo que norma ese discurso y lo que no norma esa acción, ¿sí? De manera que la conservación del área se constituye en este trabajo como una práctica social. Y desde la socioepistemología, paso a la diapositiva 18, esta es la forma en cómo esquemáticamente yo la muestro, la resignificación, a través de transformaciones. Hay una tabla de doble entrada. Hay transformaciones geométricas y analíticas. Los usos del área que aparecen en este trabajo a través de las transformaciones geométricas son que los estudiantes miden, comparan, conservan, representan regiones de áreas, representan regiones de áreas planas. En un contexto de polígonos convexos y no convexos, los procedimientos asociados son la composición y descomposición de figuras, asimetrías en el plano, o teoremas, acción, las propiedades de las figuras, etc. En las transformaciones analíticas, son dos momentos, por eso aparece una línea atravesada. En un primer momento, los estudiantes miden, comparan, estiman o aproximan y representan las regiones de áreas planas. Esto es porque este primer momento es cuando los estudiantes están en el proceso de explicación de la integral definida propiamente dicha para llegar a su definición, ¿sí? Ya una vez que pasa la explicación de la integral, se trabaja con las técnicas, con los teoremas, asociados a este objeto matemático, entonces lo que sigue es que, además de medir, comparar, ya no estimar, representar áreas, también van a conservar, ¿sí? Es decir, la conservación del área asociada a los objetos analíticos aparece posterior a su definición. Es como lo que explicaba en el trabajo de Stewart. Por ejemplo, Stewart explica el método de cambio de variable y ese aparece posterior a la definición de integral, ¿sí? Igualmente aquí aparece posterior, no a modo de explicación, sino a modo de que los estudiantes, a través de diversas transformaciones analíticas, es que perciben que la medida del área se conserva, ¿sí? Entonces, al medir, al comparar, al representar, entonces ellos, sus explicaciones aparecen, por ejemplo, en su discurso aparece en el área se conserva, la medida de un área se conserva, cambia de forma, la región de área inicial, o al comparar más de una región, cambian de forma, la medida se conserva, las posiciones son distintas, en fin. El contexto son las funciones polinómicas continuas en un intervalo cerrado. Y los procesos, los procedimientos que aparecen son los procesos de aproximación en la primera etapa, la partición del intervalo, sumas de Riemann, integral definida, formas básicas para el cálculo de área y trabajos con transformaciones con este otro tipo de transformaciones donde aparece ya el integral. Y es en la etapa posterior a la explicación. Entonces, esta es cómo aparece la resignificación de la integral desde una perspectiva o desde un punto de vista de la epistemología. Y eso pues se hizo por etapas que aparecen en un diseño. Son tres etapas. Una primera etapa, si gustan ya después les puedo pasar mi tesis a quienes no la tengan. En una primera etapa, como se veía en la diapositiva 15, se trabaja con objetos geométricos, es decir, transformaciones geométricas. En una segunda etapa, se explica la integral por el profesor, su explicación. Y en la tercera etapa, entra el trabajo con las transformaciones analíticas, donde aparece la conservación del área. En la explicación del profesor, importa señalar que también hubo una intervención de nuestra parte al principio, cuando ahí las primeras actividades en donde los estudiantes estimaron, compararon y midieron, se trabajó a nivel de usos, contextos y procedimientos, hasta que el profesor presentó la definición de la integral. Entonces, lo que importaba aquí también era que los alumnos, desde antes de la explicación, ofrecieran ellos en su discurso o percibieran cómo la medida de un área se puede estimar y cómo se puede comparar o cómo se compara, pero mediante diversos métodos. En un método, por ejemplo, fue trabajando a nivel del uso de una tabla, en donde para ellos resultó muy complejo porque el discurso generalmente lo hace solo en la explicación en la definición de la integral, trabaja con una región conocida, generalmente f de x igual a x cuadrada en un intervalo 0,1, tal como se hizo aquí también. Pero cuando se pasa a la tabla, para los estudiantes resultó complejo aproximar una medida de área, ¿sí? En el trabajo, por ejemplo, lo que digo es que para el alumno, él piensa a nivel del intervalo. Por ejemplo, decía, entre más particiones haga, los estudiantes confunden. Por ejemplo, dice, entre menos aproximaciones se acerca a cero, porque estaban pensando en el intervalo 0,1. Entre más aproximaciones haga, se acerca a 1, en esa función, f de x igual a x cuadrada en el intervalo 0,1, porque ellos estaban pensando en el límite inferior y en el límite superior. Y era porque no estaban viendo la figura ni estaban realizando procedimientos, sino estaban viendo, analizando el comportamiento en una tabla, el comportamiento de datos, cómo se comportaban los datos. Entonces decía, entre más pasa tal cosa, se acerca a cero, ¿no? Porque veían que crecía y el crecimiento lo tendían hacia uno. Y cuando decrecía, decían que era cero. Pero fue importante la explicación. Más adelante voy a dar un ejemplo. Fue muy interesante lo que pasó ahí en la discusión. Bueno, entonces esto es, en términos conceptuales, digamos, cómo fue. Y ya en una manera más esquemática, yo le llamo un esquemático, es una tabla que aparece en la diapositiva 19, en donde digo que esas etapas aparecen aquí, el desarrollo de usos del área. Entonces, la resignificación de la integral la establecí a través de la tríada usos, contextos y procedimientos del área en torno a transformaciones geométricas y analíticas. ¿Sí? Y ahí aparecen desarrollos de usos hasta la 5. En la 1 es con las transformaciones geométricas. En las 2, en la 2, la 3 y la 4 es bueno, de la 2 en adelante son transformaciones analíticas, pero la intervención de este trabajo fue en la 1, en la 2, luego en la 4 y en la 5. En la 3, esa quedó a cargo del profesor. Pero finalmente estaba previsto en el trabajo con el profesor, porque lo que sigue aquí ya se hizo, se estableció esta epistemología de la explicación de la integral o de la resignificación de la integral. Entonces esto se materializó en un diseño, que consideró todas estas etapas que están previstas aquí. Lo que siguió entonces fue platicar con los profesores, trabajé con dos profesores de nivel superior en la Universidad Autónoma de Guerrero, en dos regiones distintas de la Unidad Académica de Matemáticas. Sí, entonces ellos muy amablemente aceptaron trabajar y pues hubo que explicarles el diseño. Ellos, incluso uno sobre todo, fue el que al revisarlo hizo algunas modificaciones, cambió el orden de algunas actividades, me hizo varias sugerencias, aun cuando el diseño pasó por una etapa de validación. Se sometió a una etapa de validación con estudiantes de bachillerato del último semestre y con estudiantes de la licenciatura. Esa validación lo que me hizo ver fue que, por ejemplo, al validarlo en el primer semestre de nivel superior, que aun cuando en el programa de estudios del bachillerato está previsto el estudio de la integral definida, los estudiantes no alcanzan a trabajar con ese tema. ¿Sí? Es muy difícil que los estudiantes logren trabajar con ese tema. Por tanto, también fueron indicios de que de algún modo la mayoría estarían en condiciones de trabajar por primera vez con este objeto matemático. ¿Sí? Bueno, entonces lo que sí expliqué ya de aquí fue lo del diseño, se validó, se trabajó con los profesores, se pensó en la forma de organizar la actividad en el aula entre profesor e investigador. Desde nuestra investigación se trabajó por equipos y entonces el análisis de el estudio de la resignificación a nivel del aula, estoy en la diapositiva 20, sería a través del análisis de las prácticas asociadas a la situación del salón de clases, es decir, a esa relación funcional que se establece entre el profesor, el saber y el estudiante con fines de aprendizaje. ¿Sí? Tomamos como, entendemos por práctica en el sentido de Tuyuk, quien la caracteriza como el conjunto de actividades organizadas con cierta intencionalidad, ¿sí? Entonces aquí puede caber incluso pues el conjunto de actividades que están asociadas a la explicación de un objeto matemático. Puedo decir que mi conjunto de actividades de la etapa 1 era que los estudiantes se relacionaran con la noción de área a través de transformaciones analíticas que conservaran una medida de área a través, perdón, de transformaciones geométricas. Entonces, sería la práctica de conservación del área en transformaciones geométricas, ¿sí? Por tanto, cabe ese tipo de concepciones cuando dice conjunto de actividades organizadas con cierta intencionalidad. Aunque mi trabajo, debo decirlo, omitió hacer ese tipo de caracterización en el sentido de nombrarlas, pero implícitamente está el hecho de que la etapa 1, el conjunto de actividades, la intención era que los estudiantes se relacionaran con el área a través de las transformaciones geométricas o con la conservación del área. Y así sucesivamente. Pero también, por eso, eso también del estudiante. Y otra es que también tiene que ver con la actividad de los sujetos que están interactuando. Por ejemplo, el profesor, para poder entrar a un salón de clases, tiene que pensar en cómo desarrollar su actividad en el salón de clases, de manera que todo ese conjunto de actividades que están asociadas con su actividad, valga la redundancia, pues a eso también se le llama práctica. Eso es a lo que yo le llamo práctica, la práctica del profesor, pero también la práctica del estudiante, el estudiante como una persona que se prepara para relacionarse con un saber o para construir un determinado conocimiento. De ese modo, si pasamos a la diapositiva 21, digo que la resignificación a nivel de aula la considero se hace a través de las prácticas asociadas a la situación del salón de clases en tres momentos: a nivel macro, a nivel meso y a nivel micro. A nivel macro, todas aquellas actividades, conjunto de actividades que están enmarcadas en el proyecto de un tema o lección. A nivel meso, todas aquellas actividades que tienen que ver con la planificación del tema, objeto de estudio, con la concepción de una forma de organización de la actividad matemática en el salón de clases. Y a nivel micro, ya propiamente en el aula. Pero aquí es importante mencionar algo. Uno podría decir, bueno, es que el proyecto de tema o lección lo puedo estar pensando desde nivel micro. Por supuesto que sí. Por eso es que digo que cuando se habla de estas tres, este modelo, que de hecho este que está, aparece aquí es en lo que yo le llamo, no es al esquema al que le llamo modelo, porque el modelo, de aquí se desprende un modelo estratégico, que lo pienso en esos niveles. El modelo estratégico aparece más descrito con detalle, pero lo describo a nivel micro. A nivel meso, más aparece descrito en tres niveles, pero ya más específico para lo que se observa en el área, aparece ligado al nivel micro. Bueno, por ejemplo, estos aspectos, el nivel macro, el nivel meso y el nivel micro, en donde se analiza la práctica del profesor y del estudiante en torno a un saber, aparecen en orden ascendente y descendente en las diferentes etapas. Lo digo así porque, por ejemplo, el estudiante, el profesor puede estar ubicado, su práctica se podría ver, digámoslo así, yo puedo estar mirando, observando que un profesor está desarrollando su actividad en el aula, pero eso no significa que el profesor no esté pensando a nivel macro. Es decir, que esté pensando que Porque a nivel macro, ¿qué ubico? Ubico, por ejemplo, en el currículum, ¿dónde se ubica el tema? Según el currículum escolar, digamos, por ejemplo, aquí en la unidad académica se ubicó el tema en el segundo semestre. Entonces, eso está a nivel macro. Yo tengo que, estoy pensando en el tema o lección en el nivel macro, antes de entrar en el salón de clase. Pero si estoy en el nivel micro, estoy pensando que el tiempo que debo dedicar a esta explicación es un número determinado de horas. Por tanto, puedo estar a nivel micro y reflexionando que mi tiempo escolar, que se ubica a nivel macro, me dice que debo de hacer cambios, si no en la situación, en la forma de organizar la actividad en el aula. De hecho, eso sucedió, por ejemplo, en una de las actividades, el profesor se dio cuenta que el tiempo que estaba previsto para la explicación ya había sido superado incluso, entonces tuvo que hacer ajustes y en lugar de trabajar, por ejemplo, con los estudiantes, primero etapa individual, luego etapa en equipo, como se había previsto, y luego etapa grupal, lo que hizo fue que decidió la actividad grupal, porque no le daría tiempo de llegar a la definición de la integral. Aún le faltaba su definición, la explicación propiamente de la integral, o sea, de definir la integral. Entonces tuvo que tomar decisiones con el fin de que le pasara el tiempo y que se lograran poner en función de todas las actividades que estaban en el diseño, que había que decir que fueron muchísimas. Esa fue como un análisis que quedó también, una reflexión que quedó en cuanto al diseño al final. Entonces, por eso digo que aun cuando alguien puede estar ubicado en la parte de nivel macro, cuando se está diseñando un tema o lección, también se está pensando en qué tipo de estudiantes tiene, el nivel de partida que debe de asegurar en ellos, el tiempo en que se va a poner en funcionamiento cada actividad, el propósito, cómo organizar, ese tipo de cosas, ¿sí? O bien, cuando está a nivel micro, igualmente puede estar pensando a nivel macro, que el tiempo escolar ya le está exigiendo que, pues, que debe de pasar a otro tema. Entonces, en este sentido es que se pensó en la resignificación, ¿sí? Hay cosas que las quedan a nivel descriptivo porque tienen que ver con la actividad propia del profesor. Es decir, donde nosotros no podríamos intervenir en decirle, profesor, usted se comprometió en que haría el trabajo en tres momentos, ¿sí? Entonces son decisiones que va tomando en el camino el profesor. Lo que sí es que el profesor, por lo menos en este trabajo, sí se comprometió en que la última parte sí la haría como lo habíamos establecido, pero sí tuvo que tomar decisiones en el camino, precisamente por eso. En esta parte nosotros hablamos de los contextos. Es decir, cuando hablamos de la práctica, nos ubicamos, decimos que es importante el contexto para nosotros, ¿sí? En cualquier nivel, en el macro, en el meso y en el micro. Y el contexto, hablamos, si se acuerdan, en la diapositiva 16, dije que interesaba el contexto institucional, el social, el histórico y el cultural, ¿sí? Entonces, importó el contexto, se consideró. Entonces, por ejemplo, a nivel macro, dijimos, ¿en qué contexto? Bueno, habría que delimitar el estudio. El estudio sería la resignificación de la integral definida, pero también sería en el contexto institucional, pues, revisión de libros de texto, el escenario escolar, la dimensión temporal para explicar el tema o lección que se investiga, entre otros. Y de la situación de enseñanza, ubicarlo en la currícula, el tiempo escolar, si son planes anuales y semestrales, en qué unidad, cuánto tiempo está previsto, etc. El profesor, en particular, nos interesó, hablamos del interés que él tuvo por incorporarse al proyecto, las características profesionales, su experiencia en enseñanza e investigación. Y de los estudiantes, la experiencia escolar, los aspectos sociales, culturales, históricos, institucionales que limitan o motivan su participación, de dónde proviene, cuáles son sus antecedentes, su actitud hacia, más bien su compromiso con la construcción del saber. Bueno, entonces fueron esas, a nivel macro, algunas de las que se consideraron. Entonces eso fue lo que, el trabajo se llevó a cabo con estudiantes de dos grupos académicos en la Universidad Autónoma de Guerrero, en los tiempos escolares en que se prevé la explicación de la integral definida. Los tiempos fueron distintos porque uno de los profesores asumió la responsabilidad de poner en funcionamiento las actividades en mucho mayor tiempo. Entonces, pues ese es el trabajo en términos de cómo se llevó, qué decisiones se tomaron, en términos de método, de cómo se previó la puesta en escena, de manera que la decisión de cómo se elige la muestra aquí, que no aparece en la diapositiva, lo voy a platicar ahora, a los estudiantes se eligió, o más bien se insertaron o participaron en el estudio a partir de del compromiso de un profesor de haber aceptado colaborar en el proyecto. De algún modo, pero el profesor, cada profesor platicó con ellos, los invitó, les dijo que se trataba de un trabajo de investigación. Eso fue muy importante. Fue muy importante porque en un grupo hubo una actitud positiva en el sentido de que aceptaron comprometerse con el trabajo, pero en otro grupo rechazaron, porque ellos no aceptaban esa forma de trabajo. Para ellos, involucrarse en el proyecto significaba solo resolver. Ellos pensaban que era solo resolver actividades y sin discusión, sin confrontación, sin confrontar argumentos entre ellos y entre sus profesores. Bueno, entonces, fueron tres acciones las que se llevaron. Una fue establecer una explicación de la integral definida a través de usos, contextos y procedimientos en torno a transformaciones geométricas, de modo que un resultado fue establecer la resignificación a nivel teórico. Eso fue, que se materializa en un, estoy en la diapositiva 24, que se materializa en un, en un diseño. Cabe señalar aquí que esta investigación se alejó del interés por tratar de derivar explicaciones en torno a las bondades de un diseño, eso de ningún modo. Los elementos fundamentales que permitieron la resignificación de la integral definida, los digo en dos, considero dos elementos. Uno, que es el interno a la situación del salón de clases, y bueno, tiene que ver con los procesos de comunicación en el aula, con la estructura de la situación de aprendizaje y con los antecedentes académicos de los estudiantes y además cómo ellos se apropian de la situación de aprendizaje, pero no solamente de los estudiantes, pues también el profesor. O sea, cómo el profesor se comunica con sus estudiantes y hasta qué nivel esa comunicación hace que sea el alumno el que se comprometa, el que se haga responsable de la construcción de su propio saber, ¿sí? Y bueno, la estructura de la situación de aprendizaje fue muy importante porque tiene que ver si el profesor tuvo que hacer ajustes en el proceso para poder desarrollar esos usos del área o permitir que los usos del área evolucionaran como se pensaba. Y de hecho, uno de los profesores que fue el que hizo un trabajo como más sistemático, porque se lo permitieron sus estudiantes, habría que decirlo, él sintió la necesidad de hacer ajustes a la situación de aprendizaje. Ajustes porque él se dio cuenta de que antes de la explicación escolar de la integral definida que estaría a su cargo, en los estudiantes aparecieron muchísimas dificultades que tenían que ver con, por ejemplo, concepción de límite, concepción de las nociones de del intervalo, la partición del intervalo. Esas siguen siendo como una complejidad bastante fuerte en la escuela. Eso también influye, lo conversamos con el profesor, pues por el mismo objeto matemático, porque se dice, sabemos que en la matemática encontramos a los objetos operando sobre otros objetos. Entonces, sigue habiendo dificultades con los estudiantes con la parte de... Y los antecedentes académicos también, ¿sí? Que aun cuando se trabajó con ello por parte del profesor, fue insuficiente. Y luego también, pues, cómo se apropian de la acción de aprendizaje, es decir, que se interesan, por ejemplo, en este caso, por trabajar con ese tipo de transformaciones. Se apropian en el sentido también de que los estudiantes sí se interesan por hacerse responsables de la construcción de su propio saber y también del profesor. Yo más aquí lo veo por parte del profesor porque, por ejemplo, en uno de los grupos que en mi trabajo traté de evitar de escribir eso, pero sí tengo que decirlo, por ejemplo, uno de los profesores sí se le dificultó entender cómo debería de hacer, cómo se podría el estudiante hacer responsable de esa construcción a través de un desarrollo de usos, que para él era como seguir con la dinámica de la explicación, de que él era el que tenía que hacer la explicación. Y por otro lado, porque también los estudiantes de algún modo lo obligaron a hacer eso, al rechazar la forma de trabajo, ¿sí? Entonces, la forma, uno de los profesores, la forma en cómo se relacionaba con sus estudiantes ayudó mucho, porque él acostumbra, un profesor acostumbra a usar frases como compañeros, pareciera una cosa así tan trivial, ¿no? Pero yo que estuve observando a los dos, entonces él hace que los estudiantes tomen confianza entre el profesor y él. Entonces eso los hacía entrar como, los hacía involucrarse, ¿sí? Yo creo que esa es una parte fundamental. En cambio, el otro profesor, el rechazo de los alumnos sí le afectó a él. Le afectó bastante, no supo cómo zafarse de esa forma de actuar de los jóvenes, ¿sí? Por tanto, la forma en cómo se comunica un profesor en el salón de clases sí importa también. Entonces, otra forma, la forma de comunicación, pues, es lo que promueve el trabajo colaborativo en la página 27, y eso permitió la evolución de los argumentos, de los contextos y los procedimientos. Algo que se observó, por ejemplo, en el grupo donde la comunicación, y en ambos hubo comunicación indudablemente, pero la forma cambió, ¿sí? Por ejemplo, en el aula 1, en uno de los salones de clases, digamos que el centro de la discusión la dieron los estudiantes. En otro fue el profesor a través de una explicación en el pizarrón, donde la comunicación estuvo a cargo del estudiante bajo la dirección del profesor. Llama la atención que los jóvenes evalúan los argumentos de sus compañeros, aunque no del profesor. Aun cuando el profesor en algunas ocasiones cometió algunos errores. Esos sí los marqué por ahí en la tesis. Desde el punto de vista de la matemática, es como usualmente a veces uno dice cosas. Por ejemplo, luego solemos decir que algo como esto. Decimos, es que tienen la misma base y la misma altura. Cuando estamos hablando de triángulos que están situados sobre rectas paralelas, imagínense algo así. Tenemos a tres triángulos que están ubicados entre rectas paralelas y comparten la misma base, pero resulta que el vértice opuesto a la base está en posición distinta. Entonces, discursivamente uno dice, es que los tres triángulos son iguales porque tienen la misma base y la misma altura, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas, para el profesor, para el estudiante, como que es algo, lo entendemos, y no nos damos cuenta de que, de que estamos diciendo algo que puede ser, desde el punto de vista de la matemática, es incorrecto, ¿no? Porque debemos indicar qué altura es, cuál es la altura que es igual, ¿no? O porque más bien dicen las alturas son iguales, no la altura, las alturas son iguales. Y dicen las porque se están refiriendo a la altura de uno, del otro, a cada una de las alturas. Entonces, ese tipo de cosas. Pero también desde el punto de vista de la matemática, algunos otros errores, ¿no? Entonces, el profesor, otra parte es, voy a dar un ejemplo ahorita de este tipo de discursos donde los estudiantes evalúan los argumentos de sus pares académicos en la siguiente diapositiva. Ahora, como parte de la comunicación en el salón de clases, el profesor introduce ayudas a fin de que evolucionen las dificultades, las nociones equivocadas en los estudiantes, usa los errores de manera constructiva. Por ejemplo, ¿ayudas? ¿En qué sentido? Cuando se trabajó con la parte de la aproximación del área, una ayuda que solían introducir los profesores era una frase clave, yo le hablo así, yo la llamo así. ¿A qué se aproxima? ¿A qué número se aproxima? Entonces, el alumno, pues sí, era una frase que servía de ayuda al estudiante. O bien otra, cuando estaban trabajando con la tabla. ¿A qué es igual? ¿O a qué tiende? ¿A qué número se acerca? ¿Sí? ¿O cuál es el número que está más cerca del área? ¿A qué número se acerca del área? U otra frase que introdujeron ellos era, por ejemplo, otra ayuda, que no era frase, era decir, bueno, ¿por qué no usas una tabla? ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas se introducían ayudas, pero en mi opinión eran ayudas constructivas, porque eso permitía al estudiante que evolucionaran ciertas dificultades, ¿sí? Porque los estudiantes, por ejemplo, no podían ver una dificultad que se presentó en los estudiantes fue cuando estaban haciendo aproximaciones por encima o por debajo de la región de área que estaba ubicada debajo de la función cuadrática en el intervalo 0,1. Por ejemplo, para el estudiante fue bien difícil reconocer que cuál era la altura. Como construyeron rectángulos, cuando construían dos o cuatro rectángulos por encima o por debajo, una dificultad era qué altura elegir para determinar el área de los rectángulos construidos por exceso o por defecto. Y el problema más fuerte fue en ambos. Entonces, una ayuda del profesor era, ¿cuál es la altura de la izquierda? ¿Sí? ¿Cuál es la altura o cuál es la primera altura y cuál es la segunda altura? ¿Sí? ¿O cuál es la altura de la izquierda y cuál es la altura de la derecha? Entonces, él empezaba a hablar, a mencionar cuáles eran las alturas. Porque de otra manera, para el estudiante era muy difícil reconocer por qué altura elegir y por qué elegir. Y eso hizo que también el profesor introdujera una explicación, ¿sí? Porque además tampoco reconocían que había un rectángulo, si dividían el intervalo en cuatro partes, en ambos casos, tanto en aproximación por exceso como por defecto, pues se construían cuatro rectángulos, ¿no? O sea, ellos nada más identificaban tres, pero el otro sin el otro con área cero, para ellos eso era, ¿cómo era posible que ellos decían, sí, sí hay tres rectángulos y en el otro hay cuatro? pero entonces para ellos era difícil reconocer que acá había una figura que también, pero había un área cero ahí en esa parte, ¿sí? Entonces, ese tipo de dificultades fueron las que hicieron que el profesor introdujera ayudas, de hablar de alturas por la izquierda, alturas por la derecha, entonces, para que pudieran determinar la suma de las áreas de esa región. Fueron algunas de esas al principio. Y un ejemplo de cómo los estudiantes evalúan argumentos con sus colegas es aquí, en el que yo les mencionaba de la tabla. Por ejemplo, un alumno decía que el área, cuando las aproximaciones eran por la izquierda, por la derecha, decían que se aproxima uno, por ejemplo, cuando va aumentando, dice, se aproxima uno, cuando va, porque ellos fueron analizando comportamientos. Bueno, entonces ellos en la tabla se les pusieron valores de la misma función f de x igual a x cuadrada en el intervalo 0,1, y se les dijo, cuando se construyen 4 rectángulos, cuando se construyen 10, cuando se construyen 20, 30, se le pusieron los datos de cuáles son los valores aproximados que va tomando. Y entonces se les preguntó, ¿a qué se aproxima? ¿A qué valor se aproxima? Y ellos decían que por la izquierda, cuando son aproximaciones por un lado, cuando se aproxima, dice que ellos decían que se aproximaba a uno cuando entre más se construían rectángulos, ¿no? Pero por el otro lado decían, no, es que se aproxima a cero, pero porque ellos estaban pensando más bien en el intervalo de integración. Y aquí, a ver si me ven, está. Entonces lo que se les pedía en esa tabla, quiero ver la tabla que me la puse, es que se les pidió que dijeran a qué se aproximaba cuando las aproximaciones, a qué valor se aproximaba o tiende cuando eran aproximaciones por defecto y cuando eran aproximaciones por exceso. Entonces decían ellos, las aproximaciones por debajo o las aproximaciones inferiores decían que tendían a cero, ¿sí? Y las superiores tendían a uno, es decir, las de por exceso y las de por defecto. Entonces se les puso una tabla, aunque ahí en la tabla se les decía aproximación inferior y aproximación superior. Entonces para ello la aproximación inferior, como fíjense, la aproximación inferior como iba de 0.2, 0.28, 0.30, 0.31, ellos vieron que crecían en la aproximación inferior. O sea, entre más iba aumentando el número de rectángulos, en 4 era 0.1 y algo, pero en 1000 ya era 0.33, es decir, de menos a más. En cambio, en la aproximación superior era de 0.46, empezaba a decrecer, entonces ellos decían que entre más rectángulos se construían, lo que iba a pasar es que en la aproximación superior iba a llegar a 1, y en la aproximación superior iba a llegar a cero, porque ellos lo pensaron más bien en términos del intervalo, ¿sí? Esa fue una discusión que se dio en el trabajo en equipo, pero ya, bueno, se dio en el trabajo individual, y cuando llegó al equipo, así la dieron algunos. Pero un estudiante, por ejemplo, en la página 28, en la diapositiva 28, le hizo ver a uno de ellos, al grupo, le dijo que era difícil que llegara a ser uno porque le dibujó, ¿no? Le dibujó el cuadrado sobre la recta, sobre la curva, perdón, f de x igual a x cuadrada. Le dijo, mira, todo esto es uno, pero lo que tú tienes es menos de uno, ¿sí? Si se fijan, se dice, Yadira dijo que se aproxima a uno porque va aumentando. Entonces va a llegar un momento en que va a llegar a ser 4, bueno, ahí va hablando del estimar, hasta aproximarse a 1. Y ya Carlos le dice que no puede ser porque el área, pues lo que tiene es, en realidad es un cuadrado, ¿sí? Y le habla de la función inversa, ¿sí? Entonces ya le dice, ni siquiera puede ser la mitad porque mira, eso está por debajo de la mitad, entonces no puede ser uno ni puede ser la mitad, ¿sí? Es menor que uno, y entonces ya le dice que lo más lógico pues es que sea 0.33, ¿sí? Entonces, eso fue como, digamos, la parte, cuando hablo de la comunicación en el salón de clases, fue muy importante la forma en cómo se pensó en organizar la actividad en el aula, porque el discurso estuvo centrado en el estudiante, o sea, el estudiante era el que discutía con sus compañeros. Hubo momentos en que el profesor tuvo la necesidad de intervenir, ¿sí? Pero esa forma ayudó, contribuyó a que los estudiantes, a que evolucionaran los argumentos y por tanto los usos, el contexto y los procedimientos asociados a la explicación de la integral. Por ejemplo, aquí en esta página, en la 28, lo que subyace es una explicación geométrica, si se fijan, ¿sí? O sea, están las dos, tanto la geométrica como la analítica. Entonces, el estudiante se vale de otras herramientas, no solamente de la, ni siquiera aparece la integral aquí, porque este fue un momento antes de la explicación de la integral. Como pueden ver, el estudiante usa otro tipo de herramientas. Bueno, entonces el papel hasta ahí es tiene que ver con la comunicación, la parte del discurso donde los usos del área son importantes, los contextos van evolucionando también. Y por otro lado, pues el papel de la noción de conservación del área favoreció el que los argumentos de los estudiantes estuviesen centrados en los usos y procedimientos en que se presenta el concepto de área, así como su evolución. En el ejemplo anterior, por ejemplo, en la actividad anterior que vimos en la página, en la diapositiva 28, de hecho, aunque el alumno fue incapaz y el profesor, digamos, no aprovechó este momento, pero cuando él habla de la función inversa, pues de hecho esa región de área que está por encima más la que está por debajo, ahí en esa parte, pues es... el área se conserva ahí, ¿no? Hay una medida igual del área, igual que la que está en medio. Entonces son tres regiones de área, las regiones del área que aparecen en su ejemplo ahí, donde dibuja el cuadrado, donde habla de la función inversa, pero él está pensando más en la función, en el algoritmo, o en una representación analítica. Pero bueno, aquí pudo haberse aprovechado este, y haber hecho una discusión. ¿Sí? Bueno, entonces, de manera que la conservación del área, pues sí, fue el centro. Desde el propio diseño se pensó que fuera así, pero el diseño por sí mismo, por supuesto que no iba a comunicar las ideas. Ahí era importante el papel del profesor para que permitiera que los estudiantes establecieran una comunicación entre ellos, ¿sí? Con intervenciones del propio profesor, ¿sí? Por tanto, era insuficiente pensar que el diseño lo haría todo. Ahí importaba el papel del profesor, cómo el profesor permitió que los estudiantes establecieran una dinámica tal o una relación tal que discutieran entre ellos, ¿sí? Bueno, pues esas son algunas por otro lado, pues las explicaciones y los argumentos de los estudiantes se enfocaron en aspectos como que el área cambia. Bueno, perdón, el área se conserva, lo que cambia es la forma, la posición relativa. Hay actividades que tienen que ver con la posterior a la explicación de la integral definida. Fue muy interesante porque los estudiantes, a partir del análisis del comportamiento de ciertas funciones, les permitió arribar a generalizaciones, en donde ellos fueron capaces de decir, se cumple bajo ciertas condiciones, pero sí sabemos que la medida del área, por ejemplo, se va a conservar, salvo la forma cambia, y si observan, por ejemplo, que la mayoría de las actividades en donde se conserva la medida de área están ubicadas en el intervalo 0,1. ¿Sí? Eso sí lo observaron, que dijeron, todas las actividades que aparecen aquí, salvo en esos casos, bueno, fue un grupo nada más, un grupo de estudiantes que sí lo percibió y lo discutió con sus compañeros, en donde sí perciben que salvo cuando las funciones asociadas a una región de áreas están del intervalo, el límite inferior es cero, entonces es cuando se cumplen ciertas, se cumple que la medida del área se conserva, ¿sí? Bueno, y entonces los resultados están dados en mi trabajo en tres direcciones. Una, pues es la resignificación de la integral en términos teóricos, que yo le llamo, y otra es el modelo estratégico, que viene mucho más desarrollado en el trabajo, en la parte de los aspectos metodológicos, en donde voy diciendo qué es lo que interesó en cada momento analizar de la relación funcional que se establece entre el profesor y el estudiante. Pero aparece el contexto, aparece la situación, bueno, aparecen los usos, contextos y procedimientos, aparece el profesor y aparece el estudiante. Y por otro lado, pues está también, además de la evolución de los usos del área, los contextos y los procedimientos, pues también está la parte situacional, ¿no? Y la parte de la actitud de los estudiantes, de un grupo de estudiantes que por la forma en que se organizó la actividad en el aula estuvo en desacuerdo. Entonces eso de algún modo que yo le llamo que es parte de la forma en cómo se estableció la comunicación, fue objeto de rechazo por un grupo de estudiantes. Entonces el profesor se vio en la necesidad de tomar decisiones para que el trabajo se llevara, si no a feliz término, pero sí se culminara, ¿no? O sea, terminar con la actividad. Bueno, entonces eso es en general lo que tiene que ver con mi trabajo. Hay cosas mucho más detalladas en mi trabajo, en la tesis, así que les invito a que lo revisen. Sí, muy bien, Guadalupe. Muchas gracias por la presentación. Entonces, cedo la palabra a Gabriela Buendía, que tiene una pregunta. Hola, Guadalupe, ¿qué tal? Digo, tu trabajo me gusta mucho y siempre descubro cosas nuevas cuando te oigo y te leo. Una pregunta, lo que estoy buscando es como ciertas precisiones y de ahí van como mis preguntas. Entiendo lo que nos expones, pero lo que busco y necesito son como ciertas precisiones. Entonces, si yo asumo que la resignificación es un proceso, entiendo que esta importancia que le diste a analizar la comunicación, además del diseño, a la comunicación de lo que ocurre en el aula, es decir, este conjunto de argumentos, de convencerse a sí mismo, de explicarse a sí mismo, todo este proceso de comunicación en el aula, entiendo entonces que te importaba porque a la par que se desarrollaba este proceso de comunicación, se desarrollaba también un proceso de resignificación, de tal manera que hacia el final entonces, a la luz de lo que ocurría en esta comunicación, podría yo entonces dar cuenta de la resignificación de la integral. ¿Mi apreciación y mi pregunta es correcta? Sí, aunque es claro que una resignificación es a largo plazo, por eso yo digo que es un proceso, ¿sí? Pero los argumentos, por ejemplo, el hecho, sí tienes razón en el hecho de que sí me interesaba el proceso de interacción, pero no solamente lo pienso como un proceso de comunicación, o sea, la comunicación tiene que ser, eso es claro, pero también entender, aun cuando no estoy interesada en hablar de procesos cognitivos, eso es claro que existe, ¿sí? No nos podemos soslayar, digamos, esas cosas, ¿no? Por tanto, un proceso de resignificación, aun cuando va por etapas en un diseño, ¿no? Digamos, teóricamente yo digo, de esta etapa yo espero que los estudiantes sean capaces de, a lo mejor la palabra capaz no sea correcta, pero yo quiero que los estudiantes transiten a través de los usos del área en contextos y procedimientos determinados a fin de que vayan derivando explicaciones en torno a una noción, la noción del área. Ese es un proceso, ¿sí? Ese es un proceso que se va a dar a través de las transformaciones geométricas. Entonces, la idea es el discurso y la acción es el área, ¿sí? O sea, acción sobre transformaciones para conservar una medida del área. Y entonces, cuando las explicaciones se metían a los estudiantes, era, es que la medida del área se conserva, la forma de los polígonos cambia, la posición se mantiene, pero también importaba, digamos, la evolución de que en qué contexto se dan polígonos convexos, pero también los procedimientos. Entonces era así como, por eso es que me importa esa palabrita de proceso. Al principio, en alguna discusión que ya tuvimos, yo la dejaba así como nada más proceso, pero es que el proceso es no solamente en el sentido de que vaya pasando de una etapa a la otra, porque digamos, cuando de la etapa 1 a la etapa 5, ya con eso ya quedó la resignificación. Digamos, es como una etapa, ¿no? O sea, ese es como un momento en que los estudiantes van a empezar a ver la funcionalidad del saber, ¿me entiendes? Pero, pues, este proceso puede ser, es continuo, ¿sí? Entonces, sí lo veo así como en esos momentos. Procesos en el sentido del diseño por etapas, pero también en el proceso de cómo los estudiantes van modificando sin que le digamos, es que ya modificaron su forma de entender a la integral. Por ejemplo, en la última etapa, a los estudiantes se les ubicó a realizar transformaciones donde la discusión era el área. Por tanto, ya digamos que los procedimientos eran la herramienta, en este caso, eran como el medio por el cual ellos arribaban a conservar la medida de cierta región, ¿sí? Y no nada más podían usar la integral. Hubo quienes incluso usaron la congruencia de triángulo. Fue bien interesante ese asunto, porque aquí lo que importaba más bien era la discusión en cuanto a forma y tamaño, y el procedimiento, pues, podía ser la integral o podía no ser la integral. Pero sí, entonces, en ese sentido, los argumentos, era la evolución de esos argumentos, cómo los estudiantes percibían ese tipo de cosas, ¿sí? Okay, oye, y entonces, entendiendo esta resignificación como un proceso continuo, entonces también podría reconocer que hay, en este continuo, digamos, hay momentos donde son claves la superación de las dificultades o a lo mejor la superación de obstáculos. Lo que pasa es que tú en un momento dado hacías mucho énfasis en dificultades y que éstas se fueran superando. Entonces, entiendo que a lo largo de un proceso continuo de resignificación también se superan dificultades e importan, ¿cierto? Sí, sí importan, porque mira, por ejemplo, en la etapa después de las transformaciones geométricas se pasó a la etapa de transformaciones analíticas, donde sí hubo, fue intervención de la investigadora. Yo diseñé esas actividades para que los estudiantes primero trabajaran con una función familiar para ellos, un área, una región de área debajo de la curva, de una parte de la curva de la función f de x igual a x cuadrada en el intervalo 0,1. Para los estudiantes fue complejo esa parte. En algún momento, cuando ya se les puso que reflexionaran a través de una tabla, o incluso cuando hicieron las construcciones, ellos hicieron las divisiones del intervalo, la partición del intervalo, la construcción de los rectángulos. Imaginarse cómo construir los rectángulos, aun cuando se les dijo por encima del intervalo. Entonces, ahí sí hubo que el profesor se dio la necesidad de intervenir. Esa es una dificultad. Entonces, como el problema para mí no era, y para el profesor más que nada, porque él sí, para mí fue increíble que el profesor se haya apropiado del diseño, porque sin que yo le dijera, él introducía ayuda, no lo decía, introducía frases claves. Esas eran las ayudas. Para mí son ayudas constructivas en el sentido de que al profesor le interesaba, como no estábamos estudiando dificultades, pues por tanto buscaba alguna herramienta a través de frases y hacía que los estudiantes la superasen. Por tanto, sí era fundamental. Ok, sí, gracias Guadalupe, de mi parte es todo, gracias. Bien, ahora cedo la palabra a Javier Lezama, que parece que tiene una pregunta. Por favor, Javier. Hola, Lupita. Hola. Primero, gracias por tu presentación. Hubo cosas que realmente ya lo desconocía de tu proyecto y bueno, me sirvió para acercarme. Te confieso que no he leído, no he tenido tiempo de leer tu tesis, pero a la primera oportunidad lo haré, pero ya me diste una excelente introducción, ¿sí? Por otro lado, mi pregunta es muy parecido a lo que plantea Gabriela. Hay una notoria, cuando menos en la presentación que nos hiciste, está la construcción de una estrategia en todos los niveles, con las categorías, manejando los elementos que tú dices, para llevarnos a este escenario de resignificación. Yo quiero centrarme en esta idea de resignificación porque en la última parte de tu presentación yo sentí un fuerte deslizamiento de la preocupación a el universo de las interacciones. Entonces, la pregunta, son dos preguntas, te hago la primera y luego te pregunto la otra. ¿Es que no hay un planteamiento a través de tu tesis de qué son los elementos que se deben observar para romper con este esquema tradicional de significados, de significaciones o de construcción de significados? Es decir, en tu secuencia no hay un elemento clave que sea independiente de profesores y estudiantes en principio, o sea, que vaya al corazón de este ejercicio de resignificación. Son los usos, contextos y procedimientos. Es decir, que yo los centro en esas tres. Ajá. Y por eso es cuando digo, pero además es que la noción de conservación del área es la que va a permitir, o sea, las acciones del estudiante están orientadas hacia la conservación de una medida del área. Por eso hablo de la función discursiva, la pragmática, ¿sí? No sé si recuerdas ahí que señalo de la función de la normativa, la pragmática y la discursiva. Uh-huh. Entonces, sí. La noción de conservación del área para mí, esa es la que va a permitir, una, la acción del estudiante está hacia la conservación de una medida del área. Por tanto, va a regular esas acciones, pero también cuando los estudiantes establezcan una relación entre el profesor y entre ellos mismos, esa comunicación entre ellos va a ser la base, la va a regular también la noción de conservación del área, ¿sí? Entonces, pero también van a estar los procedimientos, aunque la principal es la conservación del área. Sí. Bueno, porque yo entiendo que eso es finalmente la idea clave de lo que estás trabajando, pero ajá, lo que me costó más trabajo entenderte, Lupita, entonces esta enorme ejercicio o preocupación o distinción de las características del profesor en el momento de estar interactuando con los estudiantes, porque finalmente fueron dos universos de trabajo o de desarrollo de la actividad. Un profesor. Ah, bueno. Sí, dime. Sí, ya te entendí. Mira, es que elaboré en el modelo estratégico, como le llamo. Uh-huh. Digamos, eso es como para ver así como si yo me parara arriba de un edificio y quisiera ver lo que está abajo. A lo mejor voy a ver un sombrero, ¿no? Si veo así algo, pero en realidad no va a ser un sombrero, va a ser otra cosa. Entonces, ya para verlo así como más, eso es lo que tú dices. Uh-huh. Sí, eso lo pongo como más, yo le llamé, te voy a decir cómo le llamé elementos para el análisis de la situación del salón de clases, porque hay cuestiones que a nivel macro y meso quedaron a nivel destructivo, ¿sí? Yo dije, pues es que se involucró el profesor fulano, que tenía las características chicanas, el trabajo se llevó a cabo en la unidad académica de matemáticas, eso es a nivel macro, si lo pensamos así, uh-huh. Pero ya a nivel micro ya voy al aula, voy pensando en eso, y entonces analizo la práctica del profesor y digo, ¿cómo lo voy a analizar? Lo analicé en tres momentos, al inicio de cada actividad, como la organización de la actividad del salón de clases se pensó individual, en equipo y en grupo, grupal, uh-huh. Yo lo que dije, bueno, me interesa ver cómo introduce la actividad del profesor, ¿sí? Y ahí voy a tipificar la trayectoria que sigue en ese momento. y ahí voy a identificar qué ayuda hay, sí. De hecho, desde un principio sí pensé en tipificar ayudas, ¿sí? Luego, significados que articula en su discurso. Y luego, qué relación logra establecer entre esos significados con las transformaciones y los usos del área. Esa fue en la primera, entonces, una, al introducir la actividad. Uh-huh. Otra, durante la etapa de trabajo individual y en el equipo de los estudiantes. Otra vez, ayuda. ¿Sí? Otra vez, cómo confronta significados o argumentos entre los estudiantes. Luego, cómo orienta su discurso, si lo orienta hacia el trabajo algorítmico o hacia el trabajo de significados de los estudiantes, o ambos, y a cuál le da más. ¿Sí? Entonces, sí hubo, en el trabajo está, quizá me faltó poner esa porque es, son como dos páginas ahí. Uh-huh. Luego, si favorece que los estudiantes establezcan relaciones entre los usos del área al trabajar sobre transformaciones geométricas y analíticas. Uh-huh. Eso fue en la etapa individual y en equipo. En la etapa grupal, igual me pregunté qué ayudas ofrece. Si parece favorece reconstrucción de significados, el estatus que le da a los significados o al algoritmo. Entonces sí hubo esa parte, digamos, por parte del profesor y por parte del estudiante, ese análisis, una en el profesor y otra en el estudiante, en cada cosa. Y luego en los estudiantes también me fijo en el estudiante si emplean sus propios recursos para interpretar la actividad, establecer y validar conjeturas. Aquí, por ejemplo, digo, si emplea sus propios recursos, porque puede ser que al introducir la actividad sea el profesor el que lo haga, no el alumno. Uh-huh. Y de hecho eso siguió. En un momento el profesor, en lugar de entregar la actividad a los estudiantes, lo que hizo, sí se la entregó, pero cuando los puso a trabajar, empezó a leerla y en la lectura empezó a introducir ayuda. Empezó a decir, es que la función f de x cuadrada, porque está elevada al exponente 2, sí se acuerdan, ¿verdad? De que cuando están elevadas al exponente 2, y entonces ahí el profesor, cuando introduce la actividad, está ofreciendo la ayuda al estudiante, ¿sí? Entonces, ese tipo de elementos sí se pensó, sí está caracterizado en el modelo estratégico, digamos, uh-huh. pero a nivel micro, a nivel de como la observación, digamos, la resignificación era a nivel de aula, entonces a nivel de aula, ¿qué explicaciones voy a ofrecer? Y en cada etapa de la actividad o de la situación o de la resignificación, cada una de ellas tiene un análisis por etapa y digo, ¿qué ayudas? ¿Qué significados? ¿Sí? El estatus uh-huh. del profesor ante tal cosa, uh-huh. Sí aparece en cada una de ellas esa parte. Sí se vio de ese modo. El privilegio que le da a los usos, a los contextos, en ese sentido. Porque, por ejemplo, si yo me propusiera, lector de tu tesis, en un curso de cálculo, trabajar por este ejercicio de la conservación del área, con el fin de lograr por esa vía la resignificación, entonces, ¿qué me debería estar yo planteando? Para entrar en ese escenario, hacer todas esas consideraciones o al diseño, o nada más es ese diseño. Pues entiendo que no pusiste a prueba el diseño, eso lo dijiste, pero hay muchos elementos, aunque sea en el aula, en donde estás llamando la atención a interacción, interpretación, lo que dicen los estudiantes, su bagaje, su background, o sea, lo que tienen, cómo están interpretando todo eso. Entonces, ¿es eso indispensable para entrar a este proceso de resignificación, Lupita, desde tu punto de vista? Mira, no entendí cuando dices que no, ¿qué? Del diseño, que no lo puse a... Ajá, o sea, tu diseño no es un diseño para la enseñanza de la de la integral definida, ¿o sí? No, digamos que... hubo una parte en que sí se intervino, en la parte de la primera de aproximaciones, ¿sí? Pero ya para cierto tipo de funciones, ¿sí? Para funciones como para una clase particular de funciones, sí, en ese momento sí se intervino por la investigación, pero para un caso de cualquier tipo de funciones con una partición del intervalo indistinta, ajá, esa la hizo el profesor, esa sí, sí interesaba para ver si el profesor, después de la experiencia previa que había tenido, en qué centraba su discurso, ¿sí? Pero la misma citación del objeto es complejo, porque requiere de propiedades, de teoremas, de algoritmos. Entonces, y el tiempo escolar también hizo que el profesor, digamos, sí trató de involucrar a los estudiantes, pero fue en menor, digamos, fue menor que como cuando el diseño los fue llevando, porque ahí no había un diseño. El profesor, pues sí tenía su diseño, tenía su propia explicación, ¿sí? Su explicación de la integral, que puede ser del libro, ¿no? Porque cuando le pregunté qué explicación había ofrecido, él me dijo, no, pues es que mira, yo tomé del libro de fulanito, de sucanito, y sí, sí es verdad, yo cuando revisé su explicación me di cuenta de que había tomado de varios, ¿no? Uh-huh. Pero entonces, esa explicación sí se dejó de lado del profesor. Ahora, lo que sí me interesaba a mí era la posterior, ¿sí? Posterior a eso, que los estudiantes discutieran sobre la noción de área. Ajá, ajá. Eso era lo que interesaba. Y lo que sí es que el diseño, un asunto que sí se valoró por parte de uno de los profesores y de mi parte, es que las actividades fueron demasiadas. Uh-huh. Pero aun cuando fueron demasiadas, el profesor reconoce que eso sí contribuyó a que los estudiantes, su foco fuese trabajar sobre transformar, y el área estaba ahí presente, ¿sí? Pues sí les quedó esa idea de que estaban haciendo transformaciones, de que al hacer ese tipo de transformaciones algo estaba pasando, ¿sí? Eso fue como lo valioso que en particular uno de los profesores sí me hizo ver. Aun cuando el diseño fue muy agobiante, digamos. Sí, no, pero en cierto modo estoy entendiendo, pero te puedo estar mal entendiendo, eso no sería nada raro, Lupita, que estuviera entendiendo mal, que el centro es la idea de área, la discusión, lo que digan los estudiantes, según estoy entendiendo, y esta idea de que ellos perciban todo aquello que ellos interpretan como transformación. Uh-huh. Entonces, independientemente, al parecer, del profesor, de lo largo o lo corta de la secuencia. Es decir, llevar a los estudiantes a esa idea puede ser a través de tres preguntas. Bueno, estoy exagerando, pero a lo mejor tú ahorita tienes la suficiente experiencia para hacer tres preguntas que lleven al corazón o a esa situación a los estudiantes, que estoy entendiendo que es lo que tú nos estás diciendo, que es donde aparece, se pone en juego esta idea de conservación del área. De ahí se puede desprender una construcción, una idea de integral definida, que rompe o que construye significados de una manera distinta por las vías tradicionales. Sí, de hecho sí, porque hubo un momento en que los estudiantes entraron en conflicto con lo que venían haciendo cuando realizaban transformaciones sobre una clase particular de funciones. Cuando se les puso una clase de funciones para cualquiera y una partición cualquiera del intervalo, esa actividad sí se puso por parte de nosotros, pero ya la discutió el profesor. Yeah. Ahí sí los estudiantes confrontaron lo que habían venido estado haciendo, o sea, su método, todos ese tipo de cosas entraron en conflicto, y eso fue lo que aprovechó el profesor para introducir la explicación de la integral. Entonces, de algún modo sí contribuyó, porque el profesor sí encontró como momento adecuado, dijo, aquí es donde voy a entrar yo, porque los estudiantes confrontaron lo que habían hecho antes con regiones de áreas que estaban ubicadas debajo de una función particular, una f de x igual a x cuadrada. Ajá. Entonces eso sí ayudó mucho tanto al profesor como al estudiante, porque entonces dijo, profesor, aquí ahora sí es el momento en que yo voy a explicar, ¿no? Y confronto lo que hizo el estudiante, el método, y les digo de la necesidad de otro método, ¿sí? Uh-huh. Entonces, pues sí. Entiendo, Lupita, y bueno, me queda de tarea a la primera oportunidad sentarme a leer tu tesis como Dios manda, ¿sí? Te agradezco tus respuestas, Lupita, y fue un gusto poderte escuchar. Gracias, Lupita. Hasta luego. Muy bien, agradecemos a la doctora Guadalupe Cabañas por su tiempo, por haber estado con nosotros en este seminario en línea. Aprovecho para anunciar la sesión número 11, que de manera excepcional será en miércoles 29 de junio, que coordinará el doctor Javier Lezama y la invitada será la doctora Cecilia Crespo. Muchas gracias a todos por su tiempo. Nos vemos en la próxima.